El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. 10 de la mañana, 35 minutos, y seguimos, por supuesto, con el tema del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo y ese no que llegó ayer de la Cámara de Senadores para toda la sociedad. Susana Echegoyen es médica, docente universitaria, diputada por la Ciudad de Buenos Aires de mandato cumplido, autora de un proyecto de despenalización del aborto del año 2014 y parte también de la revista Crisis. Hola, Susi, buen día. Hola, Diego, ¿cómo está? Buen día para todos. Bueno, buen día, sí. Y todas. Sí, ¿no? Hay que decirlo. Somos más. Todas. Sí. Bueno, Susi, varias cosas que tenemos ganas de charlar. En principio, que nos cuentes tus impresiones del Senado dándole la espalda un poco al clamor popular, ¿no? Bueno, te quiero decir que para mí eso no es una sorpresa. Cuando lo charlamos con las compañeras, les dije, cuando iba al Senado, les dije, chicas, hasta acá llegamos, porque el Senado siempre le da la espalda al pueblo. ¿Cuándo no le dio la espalda al pueblo? El Senado es una institución, creo que la más retrógrada de la Argentina, y dentro del sistema de representación, del cual vos sabés que yo soy profundamente crítica, es el más enfrentado a lo que es la representación. Mira esto, los 31 diputados, senadores, que votaron ayer el sí, representan algo así como 22 millones de personas. Los 38 que votaron el no, no llegan a 17 millones, 6 millones de diferencia. ¿Por qué es eso? Por cómo se constituye el Senado. El Senado, muchos de nosotros venimos diciendo que no puede seguir habiendo Cámara de Senadores, porque es de un retroceso impresionante. Te quiero decir que en Estados Unidos ocurre lo mismo. La Ciudad de Buenos Aires en eso, por ejemplo, es muy, muy, muy adelantada porque tiene una sola Cámara. Vos viste que hay provincias que no solo tienen diputados, por desgracia tienen senadores. Uh-huh. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires es una sola Cámara donde se sortea al inicio cuál sería la sala acusadora y cuál la juzgadora en caso de juicio político. Uh-huh. Pero tiene una cosa más que es un agravante, que es que el presidente de la Cámara de Senadores es el vicepresidente. Uh-huh. O sea, es una parte del Ejecutivo metido a dirigir el Poder Legislativo. Y está bien que las cámaras tienen la línea sucesoria de poder, pero no puede ser al revés. ¿Cómo va a desempatar a alguien que es vicepresidente, que es parte del Ejecutivo? Uh-huh. Bueno, todo eso configura un escenario donde lo más reaccionario de la sociedad se expresa. Y entonces tenemos esto que ocurrió ayer y que yo charlando con compañeras con las que hemos trabajado distintos puntos, el lunes se los dije, le dije, olvídense, senadores no es permeable a lo que pase en la calle, son imperiales. Uh-huh. Y antes duraba 9 años, no sé si te acordás. Sí. Antes duraba su mandato 9 años. Hace un rato comentábamos, Susana, también el tema de las exposiciones que tuvimos que escuchar, algunas argumentaciones, no, bueno. Y cuánto entra el tema de mi opinión personal, lo que me pasó en mi familia. Vos estuviste en la Cámara de Diputados, sabemos que obviamente cuando uno trabaja con legislaciones hay un montón de asesores, además, que deben acercar un montón de información, que deben tener un montón de diálogos con la sociedad para entender la complejidad de los temas, hacerlo pasar por equipos interdisciplinarios para pensarlo desde distintas perspectivas, sobre todo un tema como el aborto en la Argentina. Y sin embargo, todo parece ser exposiciones de lo que a mí me pasa cuando charlo con mi marido, cuando hablo con mi hija, ¿no? Complicado también. La banalización de las decisiones políticas tipo mesa de Mirta Legrand es una moda que además han logrado imponer Durán Barba. Lo que tenemos que hacer es volver de eso y no comportarnos de ese modo. Mira, yo te quiero decir mi opinión porque yo estuve adentro. Nosotros, por supuesto que éramos un grupo de compañeros, ¿no? De los cuales muchos tenían el título de asesores, pero la realidad era que se preparaban y se discutían los temas estudiando mucho y seriamente, y además pensando que uno no legisla para uno, uno legisla para la gente que lo votó. Entonces, lo primero que hay que decir es que las leyes no imponen conductas. Eso es un verso, está demostrado, pero como son incapaces, incluso los que están a favor de citar una cifra, porque no se sientan a leer, está demostrado que la ley jamás induce el aumento de una práctica. Nunca. Nunca, no es así, eso es mentira. En todo caso, blanquea el número de lo que está sucediendo. Entonces, la ley de aborto, como cualquier ley, ¿no es cierto?, es una ley que no va a aumentar el número de abortos. Por lo tanto, si sos católico, musulmán, judío, y tenés tus principios, está perfecto. Total, un católico, un cristiano, un mahometano, un religioso, por sus principios, las religiones todas prohíben el aborto. Bueno, prohíben el aborto. En realidad las religiones son cosas más metafísicas que hablan de conceptos generales sobre la vida, ¿verdad? Bueno, entonces, el que no, por sus creencias, no va a realizar la práctica, no la va a realizar porque la ley es este. Entonces, es urgente un debate, ¿no? El primer debate es, ¿por qué que tenemos senadores? Creo que es una oportunidad, porque estas cosas abren oportunidades para pensar. El segundo tema es este, ¿qué hace la Iglesia metida dentro del Estado? Hay que separar definitivamente la Iglesia del Estado. Hay que dejar de darle 800 mil pesos por mes, por ejemplo, que ahora deben ser, que ahora deben ser 2, 3, 4 millones de pesos por mes a las iglesias y a las parroquias. Encima tienen cláusula gatillo, Susi. Por supuesto. Bueno. Encima tienen cláusula gatillo porque lo que vos haces es condonarle impuestos. Son maneras de subsidiarlos, ¿entendés? Entonces, todo eso tiene que desaparecer, porque además Argentina es un país multirreligioso. ¿Qué importa que seamos más, que sean más los cristianos? Hoy me incluyo, no sé qué me pasó. Sí, viste, fue una gaf tremenda porque en realidad yo fui bautizada por elección. Ahora voy a firmar la apostasía. Ah, vas a firmar la apostasía. Totalmente. Ajá. Nunca tuve la oportunidad, no sabía cómo era, ahora lo voy a hacer. Invito a todos, a aquellos, incluso los que creen en Dios. Vas a escupir la hostia. Voy a escupir la hostia. En realidad no voy a escupir la hostia, voy a escupir la regla del Vaticano, porque eso es también más complejo, digo, porque si no nos ponemos... Creo que hay mucha gente que cree y no tiene nada que ver con esta iglesia. Entonces, el segundo gran tema es este, la separación definitiva. Lo tercero es la pobreza intelectual de senadores y diputados en la República Argentina, que por suerte ha quedado mostrada a la sociedad en estos dos debates, porque no olvidemos las barbaridades que escuchamos en el de diputados. Entonces, ahora el pueblo sabe... ¿A quién tiene sentado en la banca? Ojalá sirva para reflexionar sobre qué se vota, por qué se vota así, cómo se puede mejorar. El último, que me parece que es muy interesante, es que no se han dado cuenta los senadores los que han hecho, y es que ese movimiento inmenso de compañeras en la calle, de millones de mujeres, tiene la gran oportunidad de ver cómo no solo los diputados y los legisladores no nos representan, sino que pueden ser nuestros enemigos. Es una bisagra que el Senado no ha visto, porque yo te juro que si la hubieran visto, no hubieran votado el no. Ahora vamos a compartir en un rato el manifiesto callejero y instituto de la revista Crisis, donde se habla justamente de este paso, bueno, no nos representan, esto ya es enemistad, ¿no? Sí, sí, porque si vos escuchabas hacer a las compañeras en la calle, te digo que lo que escuchabas estaba en línea con esto. Entonces, no hay problema, ya sabíamos que el pueblo va por un lado y las instituciones de este país van por otro. Hace mucho, si alguna vez estuvieron en el mismo lado, pues hace mucho. Entonces, creo que estas son opciones para pensar, para abrir la cabeza. Y sí, yo te digo la verdad, hubo partes del debate que las apagué porque no lo tolero. Pero eso me pasaba cuando estaba sentada en la banca, me iba, yo me enfermaba. Por eso, a pesar de que me ofrecieron, no volví, porque no, ¿sabés qué me genera violencia? Porque esto, ¿sabés por qué me genera violencia? Porque no es inocente. No es inocente, porque bueno, la gente es bruta. Bueno, eso no te puede generar violencia, te puede generar pena. Sí, sí, pero cuando ese necio, ¿no? Pues son necios, brutos y convencidos, digamos, definición de necio, ignorante y orgulloso de serlo. esos necios deciden la vida de millones de personas. Todos los debates que presencié fueron así. Y te voy a decir una cosa, mi legislatura comparada, o sea, la legislatura donde yo estuve comparada con esto, era un sueño, porque por lo menos discutíamos con la derecha, por lo menos discutíamos con compañeros con los que teníamos diferencia. Por supuesto, siempre existió esta cosa de que estuvieran las cosas arregladas afuera, pero nosotros hemos dado vuelta a votaciones en la Cámara. Eso en este momento no pasa, porque todo el cabildeo es afuera. Uh-huh. Por ejemplo, ya no hay reunión de labor parlamentaria. Uh-huh. Es una, en este momento es como un trámite, pero ahí no se discute nada, ahí se arregla, ahí se pacta, y cuando se va al recinto está todo arreglado ya, está todo pactado, negociado, yo te firmo, vos me firmás. Todo lo que es enemigo absoluto, antagónico de lo que es el ejercicio de la democracia. Decíamos hace un rato la pantomima del debate. Te paso acá con Norman, que está a mi lado, Susi. Sí, cómo no. Buen día, Susi. Quería hacerte una consulta. Hablabas sí. un poco de este nivel bajo de debate y también decías que la ley no iba a aumentar los casos de aborto, al contrario, con la ley se van a disminuir. Sí. Un senador, que no me acuerdo quién era, dijo que ahora iba a haber aborto legal, seguro y obligatorio, por ejemplo. ¿Qué rol ocupan también los asesores de los senadores y senadoras a la hora de armarles los discursos? Conocemos también en las últimas horas, en los últimos días, el caso de la senadora que dio vuelta a su voto, estamos hablando de Silvina García Larraburu, que ahí estuvo firme una asesora, que es del Opus Dei, que dijo que un poco le quemó la cabeza, y que tres asesores y tres gente que laburaba con ella renunció. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. En la época en que yo fui diputada, los asesores no tenían ese peso. No lo tenían, definitivamente. Yo es una experiencia que no tengo, porque eran compañeros que sabían del tema. Y bueno, uno escucha, porque uno no sabe todo. Estamos. Yo tenía compañeros, por ejemplo, abogados, que constitucionalistas, que sabían un montón. Porque a veces, por ejemplo, quería hacer cosas y me decían, no, pero eso no lo podés hacer dentro de la constitución vigente. No, porque eso me encuadraban, ¿me entendés? Porque yo soy médica. Ahora, desde el punto de vista ideológico, todo se discutía. ¿Qué hace la Raburu con una asesora del Opus? Eso es lo que hay que preguntarles, ¿me entendés? ¿No se supone que es una fuerza progresista? ¿Qué hace alguien del Opus ahí? ¿Cómo vos te vas a dejar convencer por algún oscuro personaje? El Opus, es el sector genocida de la Iglesia, genocida de indios, genocida del 76 en nuestro país. El Opus, yo no quisiera tener a un metro a nadie. O sea, la Raburu no es inocente. La Raburu estaba casi convencida de votar en contra, dudó por la cantidad de gente en la calle y volvió a su posición. Y ayer lo puteó a Macri, puteó a la Iglesia. ¿Y qué, para qué si acaba de hacer lo que ellos quieren? Entonces yo no creo en excusas, vos sabés que yo creo que estar en una banca es una responsabilidad enorme y es un compromiso que uno no puede quebrar. Uh-huh. Porque le pareció, ¿no es cierto? Uno, esa es otra cosa, hay que mirar muy bien lo programático cuando uno vota a alguien. Tiene que estar en el programa las cosas que a uno le interesan, porque si no pasa esto, ella subió con un programa. Bueno, en ese programa no estaba aborto, evidentemente, y lo sabemos porque Cristina dio vuelta su voto del Frente para la Victoria, pero mucha gente directamente ni lo menciona. Bueno, hay que exigir que se especifique en la campaña cosas concretas. Viste que hacen discursos generales. Vamos a mejorar la educación y le vamos a dar más financiamiento. Ajá, explícame cómo. ¿Cuál es tu presupuesto pensado cuando te sentás ahí? ¿Qué vas a defender? Eso se llama programa. Se ha hecho todo lo opuesto. Se ha banalizado eso en las campañas, sale, ¿viste? Durán Barba, Macri con una nena besándola en la villa, no muestra la villa, una foto que estaba encima de la basura, la nena y él. Entonces, esa banalización, Mirtha Legrand, todo eso no es inocente. Eso es porque hay un programa oculto que no se puede confesar. En ese sentido, Menem fue honesto, dijo, si digo lo que voy a hacer, si decía lo que iba a hacer, no me votaban. Uh-huh. Es la máxima, ¿no? El gran cinismo. Entonces, ¿qué papel tienen los asesores? tienen un papel, por supuesto, pero yo les voy a decir una cosa. El 80% de las decisiones se toman en las fuerzas tradicionales políticas o por disciplinamiento, o por estímulo económico, o porque hay intereses ligados a los propios, y se acabó. Muy poca gente legisla por convicción. Uh-huh. Este es el problemita que tenemos. Susi, decíamos que cuando fuiste diputada de la ciudad, sí, fuiste la autora del proyecto de despenalización del aborto 2014. No, 2004. 2004, mirá. 2004 fue cuando yo estuve, claro, con Zamora. En realidad el proyecto, nosotros trabajamos un año, uh-huh, en el proyecto. Hicimos reuniones un año. En ese momento yo trabajaba con Zamora y la ley a nivel de Congreso la presentó Zamora, y a nivel de la legislatura nosotros le pedimos al Congreso que la aprobara, porque no hay manera desde la legislatura. Ahora se rumorea, viste, este asunto de la posibilidad de que a través de la reforma del Código Penal se dé la despenalización del aborto en el marco de un montón de otros artículos que podrían reformarse. ¿Cómo ves esto, que por ahora es un rumor y pareciera como, bueno, la presión popular, algo hay que demostrarle también, ¿no? Mira, nosotros cuando presentamos el proyecto en el 2004, que trabajamos incluso con Católicas por el Derecho a Decidir, un grupo de mujeres re interesante y divina, lo que hicimos fue presentar tres proyectos. Un proyecto era la despenalización absoluta, bueno, es el proyecto que se presentó ahora con algunas cosas un poquito mejores, quiero decir, pero bueno, está muy bien, que es anticoncepción para no embarazarse, sí, aborto seguro para no morir. Pero además presentamos dos más. Vos sabés que yo te quiero decir que había un grupo de compañeros que estaba en contra, uh-huh, en contra de la ley, porque tenía objeciones, sobre todo en el sector de los abogados. Y hubo un debate interno, y ahí por mayoría se consensuó que se iba a presentar, qué sé yo, y hubo un grupo de compañeros que, como no querían firmar el de despenalización, lo que hicieron fue acompañar dos proyectos más míos. Uno fue la modificación del artículo que obliga a los médicos a denunciar. Uh-huh. Si no denuncian los médicos, ¿quién denuncia? Que es más profundo, porque en realidad los médicos no deberíamos denunciar nada, ni eso, ni herida de bala, nosotros no, porque rompemos el secreto profesional. Entonces, yo he escrito extensamente sobre el tema. Los médicos no tenemos que denunciar a menos que la víctima o el lastimado sea un menor, porque un menor está indefenso siempre. Entonces, pero en adultos nosotros no tenemos nada que denunciar como médicos, porque rompemos el secreto. Entonces, uno de los proyectos era la modificación del artículo del Código Penal que obliga a los médicos a denunciar, y el otro proyecto era el registro oficial público de objetores, que no podían ser instituciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque eran maneras de meter en caja el desborde de denuncias de penalización del aborto. ¿Qué me parece? Y me parece una situación inútil. Yo no soy amiga de los tibios, entre otras cosas porque está bien, despenalizan, la mujer no va a ir presa por abortar, no va a ser culpada como es ahora, que es un error. Bueno, pero eso no le garantiza un aborto seguro. Lo mínimo que se puede hacer es despenalizarlo. Sí, bueno, pero las mujeres van a seguir sin acceder a un aborto seguro. Uh-huh. Entonces, esas tibiezas para tratar de calmar las aguas son vergonzosas. Eso es lo que son, vergonzosas. Te doy un poquito. Y yo te quiero decir algo más, porque es una posición que llevo adelante desde siempre. Es verdad que el aborto ilegal es un problema de salud enorme, ¿no? Yo tengo las cifras, es un horror. Pero yo siempre voy más allá. Yo creo que medularmente, después de lo que ha pasado con esto, además, hay que ir más allá en el sentido, no estoy diciendo a la colectiva de compañeras lo que tiene que hacer, digo, para pensar. Hay un tema fundamental que es el nudo por el cual niega la derecha y niegan los sectores conservadores y la iglesia el aborto legal, que es lo que está más allá y que es el poder sobre el cuerpo de las mujeres y la fuerza de reproducción del trabajo. como muy bien denuncia, yo no sé si la leyeron, Silvia Federici. Uh-huh. El problema con esto es que no quieren de ningún modo dejar de tener poder sobre el cuerpo de las mujeres, porque es esa cosa atávica de la reproducción de la fuerza de trabajo que empieza con el nacimiento del capitalismo. Entonces, es verdad que es un problema de salud, por eso es urgente, pero además, ¿por qué los hombres tienen derecho sobre nuestro cuerpo? Perdón, digo, la discusión de fondo que no toleran es esa. Es esa, es que las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo, y si lamentablemente por algo la biología nos ha dado el poder sobre la fuerza de reproducción. En un momento además de excedentariado, quiero decir, el mismo capitalismo asesino que hace que 60 millones de refugiados den vuelta por el mundo sin destino, que excluye a los chicos pobres, que los caga de hambre, que los mata de una manera o de otra, en Brasil, en África, en los países emergentes, con el Paco, sin el Paco, ese mismo defiende la vida del feto, y empiezan a hablar pelotudes, el futuro ciudadano, el futuro el niño por nacer. Pero ahí está el juego que muestra lo que es. Nunca la mujer puede tener poder sobre su cuerpo. Después no importa si los chicos pobres se mueren, ahí no les toca el corazón eso. Ahí viene otro desafío, Susi, hay que tener cuidado, pues justamente lo dice Federici también, ya que la citabas, que tiene que ver con que van a seguir buscando la reproducción de la vida por fuera del cuerpo de las mujeres para no tener que pelear contra un cuerpo cada vez más indócil, ¿eh? Bueno, te quiero decir que esa es la segunda cosa que ya está ocurriendo. Leí ayer una estadística muy interesante que me mandó la gente del New England, de un trabajo presentado, en principio con una encuesta. Viste que las encuestas tienen un valor muy relativo, tienen mucho sesgo desde el punto de vista, o sea, mucho azar desde el punto de vista de diagnóstico, donde ha caído la reproducción natural en un 50% en los países más desarrollados de Europa, pero además los jóvenes y la gente cada vez tienen menos sexo. Esa es una movida de gran capital para poder manejar quiénes, cuántos, cómo, con qué características, por eso toda la cosa de la modificación genética, para esta etapa del capital financiero que necesita mucha menos gente, y para sacarle ese poder a la gente, primero a la pareja y después y fundamentalmente a las mujeres. O sea, lo que dicen es, esto se complica, hagamos algo para tener a mano una. Entonces, cada vez hay más número de parejas en Europa que recurre a la fertilización asistida, pudiendo tener hijos naturalmente. Esto tiene varios cauces, que son, cada vez se embarazan más grandes las mujeres por hacer su carrera, ¿no es cierto? Ahora, te voy a decir una cosa, América del Sur, África, los países emergentes, la gente sigue teniendo sexo, a pesar de que la capital federal parezca Londres. Viste, el resto del país, por suerte, no es así. Ahora, esa es una lucha que el movimiento de mujeres y toda la ciudadanía debe analizar, y a lo que se debe volver si queremos persistir como especie, porque podemos tener la decisión de suicidarnos, te quiero decir, ha ocurrido, muchas especies se han extinguido. Susi, una pregunta más y ya al cortito, que nos tenemos que ir a la tanda. Sí. Recién vos un poco hablabas de lo que significa esta votación en el Senado y en diputados. Uh-huh. En estos últimos meses, semanas, habló de la transversalidad del grupo este de las Ororas, los Ororos. ¿Crees que existe esa transversalidad, que se puede ser transversal con gente como los Penato, por ejemplo? No, por supuesto que no. No, no. La transversalidad es un invento del Frente para la Victoria en su momento, que lo que quería decir es que abría el trabajo a grupos que no pertenecían al partido, a la orga o como quieran. O sea, para eso se usó la palabra transversalidad. Yo no creo que exista la transversalidad con nuestro asesino, con nuestro homicida, con nuestro hambreador. ¿Yo qué transversalidad tengo que tener con tipos que en este momento están saqueando la tierra, están matando a los chicos, están poniendo fuerzas de Estados Unidos y del Mossad y de Israel en el país, están planeando hacer intervenir a las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que tengo que hablar con esa gente? Yo no tengo nada que hablar con esa gente. Ya sé lo que son, sé lo que serán. No hay ninguna posibilidad de negociar. Mira, esta es la vieja discusión de la negociación de clase. Vos viste que está cara al peronismo, ¿no es cierto? El peronismo dice, hay que llegar a un pacto de clases, a una negociación de la clase, y entonces todos cedemos un poquito y nos va a ir mejor. Bueno, no hay ejemplos en la historia, ese es el pequeño problema que encuentro. Porque siempre ha terminado igual esto. Siempre ha terminado igual. Los de siempre matan a los pobres, a los que no tienen defensa, le roban la tierra. Bueno, ¿qué transversalidad puedo tener yo con el tipo? ¿Qué transversalidad puedo tener yo con Urtubey? A ver, explícame. Si parecemos marcianos, él habla un idioma y yo otro. Pero no es solo lo que habla, es lo que dice. Uh-huh. Un tipo que dice... Bueno, yo hay transversalidades, yo puedo escuchar al diferente, ¿eh? Eso sí, a cualquiera puedo escuchar. Y después te digo lo que opino. Pero él y yo jamás nos vamos a poner de acuerdo. Susi, gracias por este contacto. Siempre quedamos tan esperanzados después de hablar con vos, ¿no sabes? Pero la esperanza es la lucha, chicos. No es creer falsas soluciones. No, la tenés en el tono, la esperanza. La tenés en esa risa. Te mandamos un beso grande. Un beso y gracias por el llamado. Susana Echegoyen, médica, docente universitaria, diputada de mandato cumplido en la ciudad de Buenos Aires y autora de un proyecto de despenalización del aborto en el año 2004.